Ahora sí, para toda la familia presente, para todos los amigos, para mi familia también. ¿Seguimos con esto? ¿Seguimos con más Rocío? Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podría pedir? Encontré la felicidad. Y cumbia. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra el corazón. Hoy se cumple un mes. ¿Qué? ¿A qué? ¿Y cómo? Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. Sigue la cumbia. ¿Llegamos al final ya está o no?